Guerra de Hermanos, capítulo 3, escrita por Gabriel Darknes y narrada por Radicalvo, McBuster, Seguba y Saya Canito. Una agradable noticia acompaña esta deliciosa comida. Es posible que encontremos a Henry donde me habían mencionado. Así que terminando de comer, nos marchamos a rumbo desconocido, al menos para mí. Mientras tanto, veo los caminos ya destruidos, difíciles de transitar. La maldita guerra está terminando con todo esto. Muchas familias se están quedando sin hogar. Siento que ya es mejor que mi familia esté muerta, porque ya no están viendo esto. Posiblemente no pueda corresponderles como jefe de una familia, ya que esta situación es muy difícil y cada vez hay menos oportunidades. Llegamos al lugar al fin. Vemos muchos pelotones reunidos en una misma trinchera. Por ahora, están comiendo. De tanta gente que hay, no logro distinguir a Henry, pero el sargento, que ahora se ha vuelto mi amigo, nos señala el lugar donde deben de estar. Al fin bajamos. Identifico a Henry. Y él me identifica en mí. Parece que se ha alegrado de verme. Pero de pronto, al momento de bajar de la carreta, un cañonazo se acerca a nosotros, destruyendo la carreta. Destruyendo la carreta. Matando a los caballos. Absolutamente a todos. Se levantan a ver qué sucedió y con sus rifles apuntan al enemigo que se acerca. El sargento me grita y me señala el lugar donde debemos escondernos. ¡Rápido, Cyrus! ¡Subamos por tierras altas! Pero, ¿y los demás qué? Necesito ver a Henry. ¿Quieres vivir? ¡Sube! El pelotón de Henry se quedará resguardando la zona. ¡Sube! El sargento me convence. Vamos a un lugar. La verdad es que no sé a dónde. Parece que una planicie elevada en donde, según él, sargento, me indica que este lugar es un lugar desconocido y peligroso para el enemigo. Así que mientras no se vayan ellos, no nos iremos de aquí. Y no creo que sean tontos para arriesgarse a explorar rumbos desconocidos. Y más sabiendo que el enemigo los espera con un arma apuntándoles. Vamos a quedarnos aquí todos y por cualquier cosa recarguen sus armas. A veces el enemigo sí es inteligente y nos da sorpresas. Como ahorita. Capítulo 3. Henry. 8 de marzo de 1860, el día más feliz de mi vida. Mi hermosa mujer aceptó por fin casarse conmigo. Estamos horas de cumplir el compromiso más importante de nuestras vidas. No nos une el dinero ni los bienes materiales. Lo que nos une solo es el amor y la ilusión de formar una hermosa familia. Aunque por ahora viviremos en una humilde choza, no importa, ya que como lo mencioné, solo nos ilusiona el amor y el formar una familia, y eso es lo más importante. Mi amigo Cyrus me apadrinó. Él se adelantó un poco y se casó hace 2 años. Y fruto de ese gran adelanto, su primer hijo, al cual llevó a nuestra boda junto con su familia, están presentes. Cyrus se acerca a mí y me da un gran abrazo de hermanos. Amigo, oh, muchas felicidades. Estoy tan contento que hayas cumplido el mayor compromiso de tu vida. Muchas gracias, mi hermano, por apoyarme en todo. Gracias, en serio, te agradezco. Pero mira a tu hijo, qué grande está. Aún recuerdo cuando nació. Ese día tú y yo nos habíamos quedado a cuidar la granja, cuando nuestra vecina nos vino a avisar que mi esposa ya estaba dando a luz. Por cierto, ¿seguirás viviendo ahí? Yo creo que no. Estaré un poco lejos de ustedes. Pero en cuanto consiga algo de dinero, volveré. Y estaremos más cerca que nunca. Ese fue el último día que hablé con Cyrus, el día de mi boda. Después me marché con mi esposa a una choza. Cuando después ella misma me comentó que Cyrus había encontrado un lugar mejor en donde vivir. Nunca me dijo de dónde sacó esa casa, pero está muy cómoda. Después me enteré por medio de su esposa que eran de sus padres. Se la habían dejado. Y eso ha sido lo mejor que ha hecho un amigo por mí. Darme un lugar mejor para vivir sin cobrarme nada. En serio, Cyrus, Muchas gracias, te lo agradezco, hermano. Amigo, no agradezcas nada. Para eso estoy, ¿no? ¿Cómo crees que te voy a dejar a la suerte? Mira, conseguí un mejor trabajo para ti. El capataz aceptó que entraras para cuidar el ganado de la hacienda. Muchas gracias, amigo mío. No sé ni tengo forma de agradecértelo. Te agradezco todo lo que estás haciendo por mí. Amigo Henry, ¿qué tal si vamos a un bar para platicar y me cuentas qué tal te ha ido estos últimos días? Claro, me encantaría. Ese día nos la pasamos tan bien. Ese día nos la pasamos tan bien, al igual que nuestras esposas. Que como lo hemos dicho antes, en realidad en vez de parecer amigos parecíamos una gran familia. Ese es el gran valor de la amistad. Convivir como si fuésemos una familia. Y con toda la confianza del mundo, estando ahí siempre para apoyarnos. Ese día le confesé que no estábamos muy bien del todo. No vivíamos adecuadamente y que el sueldo era miserable. Zairo siempre tuvo un nivel de vida mejor que yo. Le conté que llegamos al punto que ya teníamos varios días sin comer. ¡Ah, Henry! ¿Por qué nunca me dijiste nada? No sé, por pena u orgullo quizás. O porque pensé que tal vez me darías la espalda. Amigo, eso nunca. Sinceramente no sé por qué nunca acudí a él. Quizás tenía miedo. O pensaba que mi esposa me iba a ver mal al ver que yo iba en busca de un amigo esperando que él solucionase mis problemas. Después de ese día, fuimos al trabajo. Y comentábamos de todo lo que no nos habíamos contado en muchos años. Y aún desde que nos vimos en la boda incluso. Después de ir a trabajar, dimos una vuelta a la iglesia. Y siendo ya de noche, para recordar viejos tiempos. ¡Ah, qué hermosos son los caballos! Veloces y fuertes bestias. Aunque dice que ya van a ser desplazados por carrozas móviles. ¿Las de vapor? ¿Esos juguetes? ¿Sí? A eso yo no le veo futuro. Pero dicen que las van a hacer mejor, con combustible, que correrán aún más que un caballo. Sí, pero me imagino que eso saldrá una fortuna. Seguiré prefiriendo los caballos. De ese tema de máquinas modernas, pasamos a otro y después a contar una historia de terror. Le conté de los famosos hombres lobo. Cyrus es un poco escéptico a esas cosas, y solo se tomaba carcajadas la historia que le contaba. Con esas historias decidimos regresar a nuestra casa, ya con sueño, y en el camino nos encontramos un hombre extraño que nos dio mucho miedo, vestía de gabardina negra, con botas, con un bastón extraño, largo como un cayado. Su boca la tenía cubierta de cabello largo, un tipo que parecía de pocos amigos, y muy extraño. Seguí trabajando en la hacienda donde estaba Cyrus, y mi economía fue creciendo poco a poco, y pasamos algunos años trabajando en el mismo lugar. Después de un tiempo, un gran rumor empezó a correr, el rumor de la guerra. Una guerra entre dos naciones, pero en realidad era una misma. Mientras trabajábamos en la misma hacienda, comentábamos aquel rumor. No creo que eso pase algún día. Lo más seguro es que sí, amigo. La nación del sur no quiere dar marcha atrás. Pero, ¿no puede negociar políticamente o algo parecido? Es muy difícil. No hay mucha coexistencia que digamos. Así como para que se sienten y hagan una amena plática sobre cómo abolir la esclavitud o mantenerla o tratar esos temas. Después vino la guerra. Algo que ya sabíamos que iba a ser inevitable. Perdimos nuestros empleos. El dueño de la hacienda decidió entrar a la guerra. Igual su propiedad se fue a la basura. Se volvió una trinchera. Después nos enteramos que él terminó por suicidarse al ver que todo lo que había construido con el sudor de su frente y por años se había convertido en una simple trinchera. Pobre tipo. Llegó a darme hasta lástima. Pero nuestra suerte no fue mejor que la de él. Ya que al igual que todos nosotros, nuestra economía fue degradándose poco a poco. Y un día Cyrus entró a mi casa, por no decir que en realidad es su casa. ¿Qué tal, amigo? Pasa. Esta es tu casa. Literalmente. Y dime, Henry, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, Cyrus. ¿Has pensado en cultivar aquí mismo? ¿Y cuánto tiempo crees que esto nos va a durar? Tranquilo, pues mientras encontramos una solución real. Aunque pensaba más bien en que vendieras esta casa. ¿Qué? ¿Venderla? ¿Y dónde vivirás tú? No lo sé. Creo que pronto encontraré un lugar. No, déjate de tonterías. Tú te quedas aquí. Vamos a ver qué haremos. Después de esto, se acabaron nuestras posibilidades. La bendita y santa guerra destruyó todas nuestras ilusiones. La ilusión de ser feliz con nuestras familias. Ya que estuvimos así durante mucho tiempo viviendo en nuestros cultivos. Hasta que la tierra ya no nos dio para más. Después, siguió el rumor de que reclutarían a la gente a la fuerza. Y una vez más, dejé de ver a mi amigo, mi hermano. Aquel que me apoyó por tantos años. Nos llevaron a lugares distintos. Por alguna extraña razón. No querían que estuviéramos juntos. Ya que sabían que éramos buenos amigos. El capitán me interrogó acerca de todo. Le dije que un día antes habíamos planeado trabajar en las vías. ¿Y por qué te busca ahora? No lo sé, capitán. Es posible que tenga algunos planes. ¿Planes? ¿Cuáles planes? ¿Qué planes tiene? Él estaba desesperado. No quería ser jamás reclutado. El tema de la guerra. Desde el rumor siempre vivió con preocupación. Entiéndalo, por favor, capitán. Él es un hombre tranquilo. Déjelo descansar ya. ¿Estás seguro de que su familia está muerta? No. Nunca vi el asesinato de su familia. A mí me la trajeron de inmediato hasta aquí. ¿Y tu esposa? ¿Está a salvo? Sí, señor. Me dan derecho a verla cada 15 días. Entiendo. Mira, te llevaré a los refugios de familias no identificadas. Es posible que la familia de Cyrus no esté muerta. Continuará.